Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de radioesperantia.com. Como siempre, ya sabes, te traemos tertulias, debates, charlas, entrevistas y bueno, pues damos a conocer un poquito más la vida de músicos, de artistas, de investigadores, de políticos, de activistas, de todo un poquito. Es un poco pues buscar la cara que se conoce menos de esas personas que habitualmente pues te las encuentras en los medios, son populares, etcétera, etcétera. Ya sabes que la revista de Radio Esperantia puedes encontrarla en Maratón Podcast, en radioesperantia.com, en esperantia.com y en todas nuestras redes sociales, que son muchas, y además en formato podcast. Ya ni te cuento, el otro día estuve buscando y bueno, me encontré páginas hasta en chino, en coreano y en ruso que tienen los podcasts nuestros. O sea que esto es como por generación espontánea que vas soltando el podcast y bueno, como el RSS funciona muy bien, pues mira, internet hace el resto. Y volvemos a la música. La última entrega la dedicamos a la literatura con ese fantástico libro que nos propuso su autor, y ahora volvemos a la música y nos vamos a conocer un poquito más a una persona que en ciertos pues ambientes, en ciertos lugares seguramente lo conoces, que es Speech, que se presenta pues de la mano de Daniel, que es Daniel Alvarado, es el manager que está haciendo un montón de trabajo por músicos que empiezan en este complicado campo. Y nada, que yo me enrollo con unas persianas, nada, Speech, Skrik, muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio y nada, te voy a presentar porque si no me enrollo y prácticamente te quedaría la despedida. Muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fran. Muy bien, aquí estábamos esperando la entrevista, al final ha podido ser a través de Skype y nada, un gusto y un placer estar contigo y compartir este programa de radio un ratito contigo. Bien, en principio me gustaría hacerte una pregunta que se la hago a todos los músicos que empiezan. Tal como está el panorama de descargas, piratería, cachondeo, etcétera, ¿cómo se le ocurre a alguien pues dedicarse a esto de la música? Porque tiene que ser complicado hacer buscarte bolos, grabar música, que cuesta dinero, grabar videoclips y luego pues rentabilizarlo, que es complicado los tiempos que corren, ¿no, Skrik? Pues la verdad que efectivamente estás en todo cierto, ¿no? Pero no creo que es solo crisis para la música, ¿no? Creo que también para la literatura también y para todo lo que se le llame arte es complicado, ¿no? Dedicarte al mundo del arte. Pero bueno, contestando a tu pregunta, la música, yo nací músico y llevo toda la vida dedicándome a la música, ¿no? Vengo de una larga saga de músicos, de cantantes y bueno, empecé en el mundo de la percusión, luego continué por el mundo de los estudios de grabación, cogí una guitarra, me puse a componer y lo mío ha sido una evolución constante, ¿no? En esto de mi larga vida en la música, ¿no? Y yo creo que soy de las personas que me siento afortunado porque por todo lo que me ha dado la música, a todas las personas que he podido conocer a través de ella y poderme dedicarte en cierta forma, ¿no? a la música, ¿no? Es verdad que tenemos que dar muchísimas patadas, tenemos que trabajar mucho, pero bueno, con una buena idea y haciendo tu guerra por ti mismo, esto sale adelante, ¿no? Todo el gran trabajo, todo el esfuerzo, con el tiempo, sale. Todo tiene su recompensa. Exactamente, te lo digo yo que a mí me encanta la radio, era mi pasión y lo he conseguido, pero que cuesta una barbaridad, así que la música me imagino que debe ser también pues bastante costoso. Me ha llamado bastante la atención el nombre Skrik, porque lo he buscado por ahí en algún buscador y Skrik es también un apellido bastante pues habitual en la zona valenciana, Cataluña, todo la cornisa mediterránea, digamos, ¿no? Entonces, ¿no? Skrik es mi apellido, ¿no? Soy Javier Skrik. Y bueno, pues cuando ya llevas tantos grupos, llevas tantos nombres que has buscado, que has pensado, pues lo más sencillo fue quitarle la E y me quedé con Skrik, ¿no? Y ahí fue muy sencillo el elegir mi nuevo nombre, ¿no? Mi nombre artístico, y quitarle la M apellido y se convirtió en Skrillex, ¿no? Y has comentado que has estado en un montón de estudios de grabación, que comenzaste como percusionista, pero ¿en qué momento decides, lo que nos acabas de comentar, quitarle la E a tu apellido y lanzarte como solista, como autor, y que bueno, no depender de formar parte de un grupo o de estar haciendo pues la percusión a otra banda, Javier? Es, ¿no? Yo siempre he aprendido, ¿no? Durante los años he aprendido muchísimo. Y he tenido la gran suerte de trabajar con músicos de la talla de Santiago Campillo, ex M-Clan, o de Nacho Mañó, de Presuntos Implicados, ¿no? Que fue uno de mis primeros productores en un estudio. Y esto lo decidí, creo que fue en el año 2012, cuando conocí a Elías Azulay, mi productor, mi amigo, mi compañero, y me propuso el lanzarme hacia adelante en solitario, ¿no? En plan, en serio, estuve con mi anterior banda, que fue una banda muy buena, que yo creo que fue de las bandas de rock por excelencia del año 2008 a 2010, una banda muy potente, y en un concierto que incidimos, él me lo propuso, en arrancar en solitario, en dar ese pasito hacia adelante, y así fue, ¿no? Montamos nuestro propio estudio de grabación. Siempre había tenido mi home studio, pero ya montamos nuestro estudio de grabación, y es verdad que él y yo es lo que hacemos el trabajo de composición, de producción, de arreglos, y es una de nuestras pasiones, ¿no? Y creo que en ese aspecto los dos congeniamos muy bien y nos vemos muy bien, y gracias a él decidí quitarle la mi apellido y convertirme en mi sello personal. Tu marca, digamos, ¿no? No, mi marca personal. Lo has dicho, es mi marca personal. Exactamente. Tengo aquí una pregunta, pero la voy a enlazar también con una curiosidad que tengo, porque yo hago un programa de música por las noches, se llama Confusión, dedicada pues a la música de jazz y derivados, todas sus derivaciones. O sea, ponemos soul, por ejemplo, bastante, ponemos new age, un montón de registros. Entonces me llama la atención que últimamente pues los músicos, bueno, hay un par de corrientes que te mandan a lo mejor un sencillo, a los 3 meses te mandan otro, y están lanzándote el álbum como 3 años, que me ha ocurrido con algunos, por ejemplo, guitarristas o bajistas, y claro, lo has puesto tantas veces que dices, ahora me llega el LP, sí, pero es que has puesto ya 6 discos y tal. Y entonces te quería preguntar sobre el concepto de single, LP, larga duración, si crees que es mucho mejor pues lanzar lo que has hecho tú, lanzar este primer single, ahora nos dices el nombre, o lanzar el paquete completo, ya entonces que vean un poco pues la diversificación que tienes en 8 o 10 temas, lo que componen un disco de larga duración, Javier. Sí, yo es verdad que estamos en la generación de que lo quiero y me gusta, lo quiero ya, ¿no? Entonces por esto se abren todas las plataformas digitales para poder descargar una canción, descargar de 2, descargar de 3, ¿no? Pero yo sigo siendo de hacer un trabajo largo, ¿no? Cuando entraba en estudio, Colores, que es mi segundo disco en solitario, es un disco con 11 cortes, 11 preciosas canciones, ¿no? Que te cuentan una historia, ¿no? Dentro del disco te cuentan una historia, ¿no? Con lo cual, si nos tenemos que decidir por single, pues es verdad que nunca sabes con qué single te vas a quedar de los 11, ¿no? Y esto es un trabajo que le cedí a Dani Alvarado, que él fue el que decidió el single, los dos singles, ¿no? Que íbamos a apostar en Colores, ¿no? Yo me sigo quedando, yo soy un romántico, soy un clásico, y me quedo con un trabajo de estudio bien hecho, bien compuesto, bien producido y bien mezclado, ¿no? No me quedo con el single, me quedo con un trabajo de larga duración. Perfecto. Y si, por ejemplo, tuviéramos que... A mí no me gusta mucho esto de encasillar en estilos a los músicos, pero bueno, ya sabes cómo está el mundo de la comunicación. Entonces, fulanito que hace jazz, fulanito que hace rock, fulanito que hace soul, o fulanito que hace funky, o música disco, o house. Entonces, a ti, ¿cómo te gustaría que te definan y cómo te definen? Porque esas son dos cosas diferentes también que me llama bastante la atención. Es verdad, ¿no? Uno se autodefine, ¿no? De una forma, y luego te definen totalmente de otra, ¿no? A la que tú crees que te definen. Pero bueno, yo sí que te diré que Skrillex tiene su sonido, ¿no? Skrillex, hemos encontrado un sonido muy personal, un sonido que cuando coges una canción, escuchas una canción y dices, este tío es Scream, ¿no? Y eso para mí es mi sonido. Yo sí que te puedo definir lo que yo creo que es Scream. Scream es un músico rebelde de corazón ruidoso, ¿no? Que va por delante y por detrás de todas las modas y compone desde y para el corazón, ¿no? Y lo más importante en mis producciones, lo más importante en mis directos, siempre está por encima de todo los músicos y los músicos que interpretan mis canciones o que trabajan en mis discos, ¿no? Siempre, hasta el más mínimo detalle, me gusta que esté muy bien atado. Intento hacer una música elegante dentro de la complejidad, pero haciéndolo sencillo, que todo el mundo lo pueda entender, ¿no? Por eso tengo la suerte también de trabajar con César Giner, ¿no?, como bajista, y cuando uno descubre mi disco sabe que hay grandes músicos detrás, ¿no? Y sobre todo en directo, me gusta que esos directos que han estado dentro del estudio un mes, dos meses trabajando, luego suenen inclusive mejor, ¿no?, que el propio disco grabado en estudio. ¿Y cómo es tu puesta en escena cuando te contratan para alguna actuación? ¿Cómo te presentas? Ya me has comentado que tú tocas la guitarra. No sé si tocarás también la percusión en algún tema. ¿Y de qué músicos te rodeas? Mi banda es una banda compuesta por batería, por dos guitarras, bajo y teclado, ¿no? Y los formatos, a mí me encanta tocar en formato eléctrico con toda la banda, pero es verdad que si me tengo que reducir, ya sabes que hoy en día muchas veces que la gente, pues haces unos conciertos de presentación y los haces en acústico, pues siempre o bien me acompaña mi productor la guitarra o mi bajista César Giner, ¿no? Me encanta el directo, me encanta expresarme y me encanta transmitir algo bueno y algo bonito en todos mis directos, ¿no? En esa sensación de que la gente cuando terminas el concierto se acercan a ti, te saludan, comparten unas risas, ¿no?, comparten unos momentos que han habido de magia en el escenario y me quedo con que la gente sale de un concierto mío diciendo que se van con la sensación de haber estado en algo grande, ¿no? Y con eso es lo que me gusta quedarme, ¿no? Exactamente. Ahora hablaremos del single que escucharemos al final del programa. Háblame de Betty, como una cita y tal, pero me gustaría preguntarte que ahora mismo estás funcionando bastante bien en las plataformas digitales y esto es un arma de doble filo porque le pregunto a muchos músicos, la mayoría coinciden en que es mucho mejor que te conozcan porque luego te suelen salir actuaciones y te conocen y merece la pena tu trabajo, como es el caso. Pero ¿cómo ves eso de que, bueno, pues el tema de la piratería? Porque claro, si no te das a conocer, no te conocen, pero si no te conocen, tampoco te contratan. Entonces es una cosa rarísima. Esto lo he hablado también con escritores que también dice, mira, yo he vendido tantos libros, pero se han descargado como 15 o 20 veces más en plataformas de estas piratas. Y entonces les dije que tenían que buscarse alguna fórmula, como tenéis los músicos, de hacer bolos. Pero claro, un escritor, ¿qué tipo de bolo va a hacer? Como sea una conferencia o leer capítulos de su libro, pues lo veo complicado. Los músicos lo tenéis un poquito más sencillo con lo de las actuaciones. Pero cuéntanos un poco tu opinión sobre esto de darte a conocer, que te pirateen, si no te piratean no te das a conocer. O sea, galimatías que yo cada día estoy más perdido, de verdad, Javier. No, eso nos pasa todo, ¿no? Es verdad que hay muchos escritores que también han salido de gira. Yo conozco amigos escritores que han presentado el libro por librerías por toda España, ¿no?, haciendo firmas de libros y han vendido un buen puñado de libros. Es verdad que la informática está para ayudarnos y muchas veces también no está en nuestra contra. Yo creo que es cuestión de educación, es cuestión de saber llevarla a las personas que no son conscientes todavía de que detrás de la industria musical o detrás de la literatura hay una industria, ¿no? Hay una industria que come, que vive, que se viste, que paga sus hipotecas gracias a trabajos como el nuestro, ¿no? Gracias a trabajos como el tuyo, como el mío, como la gente que está escribiendo y es momento de que alguien mentalice a las personas. Es verdad que la gente va cogiendo conciencia y se descargan ya tus canciones, tus libros a través de pasando por su tarjeta, ¿no?, pasándola y pagando en metálico y tal. Pero es cuestión de seguir mentalizando, ¿no?, y que haya un apoyo en ese aspecto. También es verdad que si no te conocen, no vendes, estás en pirata de gente que prefiere, no, yo es que quiero que que me pirateen todo, ¿no? Yo parto de la base que yo prefiero de que mi público sea de calidad y no sea de cantidad, ¿no? Yo prefiero el público ese bueno, que sea fiel, que vaya a tus conciertos, que sepa lo que es grabar un disco, que sepa lo que es preparar un directo y que disfruten de ello, ¿no? Como antes te he dicho, ¿no? Yo me quedo más con, si vendo 300 discos, venderlos bien vendidos, que vender 300, tener 300.000 descargas. Es verdad que luego te conoce más, te conoce menos, pero hay un trabajo detrás y hay dinero que cuesta una promoción y no sé si la gente se hace una idea, ¿no? Lo que puede ser la promoción de un disco, lleva muchísimo dinero, muchísimo gasto, ¿no? Sí. Igual me quedo con la calidad y la cantidad, si tiene que venir, vendrá. Bien, pues vamos a hablar de este primer single. Ya cuando entras en contacto con Daniel Alvarado, elige este disco, ¿no? Le propusiste varios temas, porque me dices que este es tu segundo trabajo ya, ¿no? Entonces ya tendrías unos cuantos temas para elegir. Y entonces, ¿por qué crees que se decidió por este tema? ¿Si lo decidisteis juntos? ¿O cómo surgió el Háblame de Betty, que sea pues este sencillo de lanzamiento con Daniel? Sí, yo tengo ya un primer trabajo, que es Mercenarios sin Bandera, que el que llegamos a vender 2.500 copias, ¿no? En una gira que hicimos en Estados Unidos. Fue muy, muy bonito, ¿no? Vender 2.500 copias en un estado que no te conoce nadie, pues imagínate, ¿no? La gente cómo ama y cómo respeta la cultura, ¿no? Es lo mismo que veníamos hablando antes. Sí. Pero bueno, sí, yo conocí a Alvarado. Alvarado me propuso entrar a formar parte de su discográfica. Y me gustó la idea, ¿no? Me gustó que es un tío muy currante, es un tío que está trabajando muy fuerte, que se está metiendo ya en muchos medios importantes, ¿no?, a nivel nacional. Y le presenté mi disco Colores, así están todas las plataformas digitales ya, ¿no? Colores Escribir. Y yo creo que se lanzó por Betty, porque Betty es un tema, con permiso del resto de mis 10 hijos que están detrás de Betty. Es un tema muy pegadizo, es un tema con un sonido, ¿por qué no decirlo así?, muy ochentero, es muy cuidado y Betty te llega y te atrapa. Es un tema que te atrapa muy rápido, es un tema que te envuelve y que te hace sentir algo, ¿no? Yo recuerdo, es un tema que no compuse yo, que lo compuso mi productor, pero recuerdo que cuando lo canté por primera vez en un estudio tuve una sensación mágica, ¿no? Y ya te digo que he trabajado muchísimo en estudio y fue de los temas que me tocó, que de repente la magia entró en aquel estudio cuando lo estaba cantando o la estaba interpretando, y creo que a Dani le pasó lo mismo y por eso le cantó en elegir Betty, como single de Colores. ¿Tú también lo hubieras elegido Háblame de Betty? Yo no lo sé, es que es lo que te digo, ¿no? Son 11 hijos que traes al mundo y no lo sé. Creo que sí, ¿no? Creo que sí, que también hubiera elegido Betty, pero ya es cuestión que muchas veces tú no eres el objetivo que deberías claro, de ser. Claro, eso es lo que pasa. Aquí se te va por allá, el otro hay un arreglo debajo que es la leche y no eres objetivo, ¿no? Creo que una persona de fuera es mucho más objetivo que tú. Exactamente. Y otro tema que, bueno, no sé qué tal lo llevarás, el tema de la promoción. Yo, desde luego, no serviría para esto porque yo me canso rápido de que me diga Daniel, oye, mira, mañana a las 11 tienes una entrevista aquí, mañana a las 12 allá, el jueves y tal. Y yo me volvería loco, no podría soportarlo. ¿Tú cómo lo llevas, Javier? Llevo muy bien, la verdad que lo llevo muy bien. Está trabajando muy fuerte y yo soy de las personas que me gusta trabajar, ¿no? O sea, que no me importa hacer 50 radios, no me importa hacer 80 televisiones, no me importa lo más mínimo, ¿no? O sea, a las 10, a las 11, a las 12, estoy dispuesto porque sé que tenemos algo muy bonito entre manos y sé que Colores y Escribir en el 2016 van a dar un fuerte pelotazo, ¿no? Con lo cual, no tengo ningún tipo de pereza porque es lo que al fin y al cabo nos gusta y es de lo que en parte queremos vivir todos de esto y hacer multimillonario a Daniel, ¿no? Siempre se lo digo y él se ríe, pero es así, ¿no? Es así. Exactamente. ¿Y qué te iba a decir? Hablas un poco de dedicarte a esto y tal. Tú te dedicas profesionalmente ahora mismo a la música, ¿no? Digo profesionalmente a la música, ¿no? Ha sido ya un año que hemos decidido. Siempre tenía desarrollado mi profesión y lo compaginaba con mi música, ¿no? O sea, la música ha estado, pues siempre, ¿no? Ha formado parte de mi vida, parte de personalidad, lo ha marcado la música, ¿no? Y, Este año hemos decidido apretar fuerte, de verdad, y dedicarnos en exclusivo por y para ella, ¿no? Exactamente. Y acabas de hacer este o de realizar este lanzamiento en un país que exactamente no se caracteriza por el gusto musical. Vemos las radiofórmulas que están pinchando pues prácticamente el mismo cliché con otro título. En esto estarás de acuerdo conmigo y mucha gente dice, es que siempre es la misma música. Pues es verdad, tres acordes una vez y yo, tú que eres músico lo entenderás, que son tres acordes o dos acordes o algo muy sencillito y la gente pues nada, pegadizo y tal y cual. Entonces, con este panorama, no sé, ¿cómo ves el panorama musical ahora mismo en España? Yo lo veo como muy encasillado, pero que, no sé, música bien hecha le cuesta mucho salir, pegar el estirón para hacerse un hueco. Eso es lo que estoy observando. Javier, ¿tú cómo lo ves? Lo veo exactamente. O sea, lo has definido muy bien, ¿no? A pesar que dices que no entiendes de música, creo que entiendes muchísimo de música. O no sé si es que te hablarán amigos músicos, pero es cierto que España, culturalmente hablando, musicalmente hablando, hay mucho talento, pero también hay mucha incultura, ¿no? Y es una pena, ¿no? Y escuchas discos, escuchas canciones y dices, joder, si tiene dos acordes esta canción y la gente le encanta, la gente le vuelve loca. Pero es verdad que escuchamos, amamos lo que nos ponen y de ahí no sabemos salir, ¿no? Un buen grupo hoy en día, un buen solista en este país, es difícil de encontrar, ¿no? La tendencia es la misma, este tío hace lo mismo que aquel, se le cambia el nombre, se le corta el pelo parecido y sigue siendo más de lo mismo, ¿no? Llevamos mucho tiempo en Radio Fórmulas, llevamos... Yo ya te digo que la radio, no lo sé, ¿no? Pero deberíamos de mirarlo un poco entre todos, ¿no? Ir un poquito más allá de que si vale la pena seguir estudiando música o no, aprendemos a tocar dos acordes y seguiremos haciendo dos acordes. También es verdad que una canción bonita es aquella canción sencilla que cuatro o cinco acordes entra y te llega, ¿no? No sabes por qué de repente te ha llegado, no es mi caso, ¿no? Mis canciones, hay canciones que a lo mejor tienen 17, 18 acordes, ¿no? Algo trabajado, me gusta componer muy a lo americano y no me quiero quedar, ¿no? El simple hecho de con dos acordes hacer una canción. No me lo permito. No me quedaría bien conmigo mismo. No lo sé, son maneras de componer. Pero es verdad que lo que tú has dicho, que es una pena que las radiofórmulas siguen funcionando de esa forma, ¿no? Mismo artista, con otro nombre, pero siguen con lo mismo. Y luego, bueno, ya sabes, lo de las televisiones, en cierto punto, cierto programas, el bien que están haciendo o el mal que están haciendo. Lo que pasa es que luego la gente no mira el trasfondo ni mira la trastienda de que si está este aquí o está aquel de Coach aquí, ese programa aquí no tiene exclusiva, ¿no? Y es una discográfica o una multinacional muy fuerte que, sí, sí, que sí, sí. Lo que menos les importa es el artista que va a ganar, sino en el promocionar sus artistas que ayudan al otro, al otro, al otro y tienen los mismos, son de la misma multinacional, ¿no? Y esto es, muchas veces la gente no para pensar en este tipo de cosas o tal vez lo ignora, ¿no? Pero uno cuando ya está metido en esto y ya sabe la industria cómo funciona, pues dices, madre mía. Y es que además sabes que de año en año dices, no, es que ahora saldrá este y este saldrá aquí y pondrán al otro. Y la gente como dice, como que se sorprende, joder, ¿cómo lo sabías? ¿No? Sí, sí, claro, claro. Adivino, no tengo nada, ¿no? Si es que esto cae por su propio peso todo. Nosotros aquí en Radio Esperantia, pues ya te lo habré comentado el amigo común Daniel, el productor del disco y productor también de Javier Skrik, que bueno, intentamos hacer algo diferente, porque claro, tú escuchas la promoción de Radio Esperanti y dices, pues no sé, se nota pues música diferente, música distinta, no es lo mismo. A mí me ha propuesto mucho pues asociarme a este tipo de emisoras que las llaman oldies, que es música de los 80, como si el año 90 ya se hubiera terminado la música, y entonces... Yo les digo, el muro de Pink Floyd estaba muy bien, pero cuando lo escuchas 14 millones de veces ya te empiezan a empalagar un poco, ¿no? Y entonces, pues, no sé, se puede ir haciendo, ¿no? Es que la mejor música se hizo en los 80. Pues yo, fíjate, año 2015, sigo recibiendo música magnífica, fantástica y maravillosa. Y aquí tenemos un ejemplo, el de Javier. Yo he escuchado el disco y es una pasada. Háblame de Betty, he escuchado solamente ese. A ver si me pillo con Daniel el resto del disco, pero tiene muy muy buena pinta. Y es un poco somos pioneros, pero en tu caso también estás intentando abrirte un hueco en un mundo donde se lleva una cosa, pero tú quieres hacer otra, que es calidad. Y estamos así un poco pues luchando contra corriente, pero yo creo que a la larga el tiempo nos va a beneficiar, Javier. Vamos, yo creo que sí, ¿no? Estamos nadando a contracorriente, pero lo más importante es nunca perder la personalidad, nunca perder tu sello, ¿no? Yo estoy muy contento con el disco, por el sonido que hemos encontrado, mi forma de componer junto a la de Elías Azulay. Es una composición muy americana, muy cuidadosa, muy elegante, muy sencilla, respetando las letras, cuidando mucho la poesía. Y es verdad que si hay que nadar a contracorriente, quizá algún día alguien diga, joder, este tío cómo mola, y todo el mundo quiere empezar a componer como Skrig o como otro mucho mejor a Skrig, pero que sí que es verdad que estamos haciendo las cosas diferentes, porque es que si no la guerra tenemos perdida. La única forma de entrar a formar parte de la historia, yo creo que es nadando a contracorriente y haciendo lo que nosotros queremos sin perder nuestra esencia y sin perder nuestra personalidad. Tanto en la música como en la forma de escribir, como en haciendo programas de radio, como todo en la vida, ¿no? Como todo en la vida. Exactamente, sí. Me ha pasado una anotación, Daniel, que bueno, me deja un poco en 33. Me dice, música, cine y moda van de la mano. Y entonces yo deduje, ahora me dices, pues tiene razón, no tiene razón. Yo soy periodista y digo, pues ¿por dónde irán los tiros? ¿Que tienes algo que ver con la moda o no? Pues estoy equivocado. Nada que ver con la moda, ¿no? Esto es una cosa que a Daniel pues ha leído alguna vez de mí, anécdotas de mí, ¿no? Pues bueno, si me han llamado alguna vez, pues no he prestado de modelo, no he tenido nunca ningún tipo de problema, ¿no? También he hecho algún corto, algún videoclip, pues no, nunca me han portado, ¿no? ¿Por qué no? Siempre te lo ha pedido una amiga de, oye, tío, que tienes que hacerme de modelo, y yo de modelo. Pues bueno, pues haré de modelo. Y luego me llamaron en otra casa, hice varias veces de modelo, no sé si daba la talla o no daba la talla, pero bueno, yo lo hice y pues lo mismo, los cortos lo mismo y no tenía nunca ningún problema. Es verdad que a veces la moda va con la música va con el cine y el cine va con la moda, ¿no? Creo que son como hermanos y primos hermanos todos. Están muy, muy relacionados. Y cuéntanos, cuando pues un oyente que esté escuchando esta entrevista pues vea en su ciudad pues un cartel Skrig, ¿qué se van a encontrar? ¿Hacia dónde apunta tu directo? ¿Qué es lo que se puede encontrar en esa hora, hora y media más o menos de actuación? Yo creo que se van a encontrar un directo muy de verdad, ¿no? Un músico muy entregado a lo que está cantando, un músico muy entregado a lo que intenta transmitir de esa canción que nació con un papel, con un boli y con una guitarra, ¿no? Muy sencilla, pero que con toda la banda detrás arropado, creo que van a salir viendo algo mágico que creo que no van a ver en otros conciertos, ¿no? Exacto, pues te deseamos toda la suerte del mundo. Y seguramente, como decimos a todos los músicos, pues periódicamente te vamos dando un toque y nos vas contando pues cómo va la gira, cómo va el disco, cómo va la evolución, porque bueno, en tu caso no nos cabe duda que va a ser un exitazo y que cada vez lo vamos a tener más complicado para hablar contigo de las entrevistas que vas a tener pendiente. Siempre va a ser un placer, Fran, ¿no? Estar hablando con gente como tú, ¿no? Me estoy encontrando gente maravillosa en todos los medios de comunicación, gente muy inteligente, gente muy culta, gente que se preocupa de su trabajo, y eso es lo que a mí me hace seguir estando vivo en todo esto, ¿no? Y todo esto cobra sentido gracias a vosotros, ¿no? Porque de verdad que si haces una promoción y detrás de la promoción no hay periodistas, poco tenemos que hacer nosotros, ya sería la leche, ¿no? Tener que hacernos también la promoción. Entonces, si me lo permites a todos los oyentes, Fran, a todos tus oyentes, sí. Que no dejen de escuchar Colores en todas las plataformas digitales. Lo podéis encontrar a través de iTunes, lo podéis ver, descargar a través de Play Store. También estamos en Spotify y en YouTube. O sea que todas las plataformas digitales podéis encontrar Colores de Skrig. Sí, estoy seguro que vais a encontrar un discazo para tomároslo con una buena botella de vino. Perfecto. Pues Skrig, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y lo dicho, pues te emplazamos para un próximo encuentro para que nos sigas contando la evolución de tu carrera, que se nos antoja exitosa 100%. ¿De acuerdo, Javier? Un fuerte abrazo, Fran. Nos vemos en el camino. Pues nosotros despedimos del amigo Skrig, que es su nombre artístico, Javier Skrig, su nombre real, y te emplazamos para el próximo encuentro aquí en la revista de Radio Esperanza. Ya sabes que esta entrevista ya pasa a la programación, la puedes escuchar en radioesperantia.com, el canal 2, también en Radio Esperantia, en el apartado de podcast, esperantia.com y Maratón Podcast. Y nada, te emplazamos para un próximo espacio, y desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra.